es solo un triste dolor. Y sin la maña de amar, todo se pierde. Si le cerramos esa puerta al corazón, oh, si le cerramos esa puerta al corazón. Bordeamos desde el peligro los abismos, buscando luces y espejismos de ilusión. Oh, buscando luces y espejismos de ilusión. A veces un golpe fuerte nos derriba, nos llega por la tierra, nos arranca la vida. Más juego de la caída y incorporarse, que siempre habrá mañana y otra buena salida. La vida sin esperanza no tiene verde, es solo un deseo. Y sin la magia de amar, todo se pierde. Y le cerramos esa puerta al corazón, oh, y le cerramos esa puerta. hasta las 6 de la mañana. Oye, que se va con la pelota, mira que se fue. Subiendo, caballero.